del sacrificio, encontrando corazones en el sol. Cogimos, rezamos y finalmente huimos. Hoy abren las llamas siniestras, el lado más oscuro de la gente. Veremos tecnócratas ahogándose en su dinero. Corriendo se siente el fuego encendido, y en las caras de mis amigos, y en las caras de tus amigos. De los mitos.